Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 30 de septiembre, a las 19:30, se presentará el ensamble de guitarra en Quito, en el Teatro Variedades Ernesto Albán de la capital. La agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV y XVII. También tocarán piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El ensamble se formó en 1993. Actualmente forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y se ha presentado en países como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Internacionales. Bogotá. La 17ª Muestra Internacional Documental de Bogotá 2015 se llevará a cabo del 27 de octubre al 4 de noviembre próximo. Se proyectarán 90 películas de países de América Latina, Norteamérica, el Caribe, Europa y Oceanía. Los invitados de honor a la cita serán Chile y Puerto Rico. Se desarrollarán charlas, conferencias, talleres y clases magistrales a cargo de directores internacionales y locales. También se desarrollará una retrospectiva del director israelí Avi Mograbi. La muestra se auspiciará por el gobierno colombiano y la municipalidad de Bogotá, entre otros organismos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.